sueño de flor de azahar, sueño de flor de azahar. Sol de mi vida, luz de mis ojos, sienten mis manos como acarician tu tersa piel. Mis pobres manos a las quebradas, crucificadas, crucificadas bajo tus pies. Abre tus brazos maravillosos, siempre sollozos, bébete mi alma que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí? Mi vida, luz de mis ojos, sienten mis manos cuando acarician tu tersa piel. Mis pobres manos a las quebradas, crucificadas, crucificadas bajo tus pies. Abre tus brazos maravillosos y entre sollozos bébete mi alma que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí? Tampico, lindo Tampico, tu solo nombre inquieta mi pensamiento. Tampico, donde la vida cobra el precioso misterio que tiene el mar. Puerto de las tentaciones, sombras, placer y amor. Tampico es tu recuerdo como una jaiba prendida en mi corazón. Tampico.